38. Foro Romano. 6. Área en torno al Arco de Tito. Vaya a la página 54 del folleto. Esta última área del foro comienza en la Basílica de Magencio, señalada con el punto 1 en el plano. Accione la tecla Pause hasta que esté preparado. Esta impresionante basílica fue iniciada por el emperador Magencio durante su corto reinado de 6 años, a comienzos del siglo IV. Eran momentos de gran confusión en la sucesión del imperio, y la plebe de Roma, junto con la guardia pretoriana, le habían ayudado a hacerse con el poder. En agradecimiento, Magencio emprendió un amplio programa de donativos y grandiosas obras públicas, cuyo principal exponente es esta basílica. Ocupa la cima de la pequeña colina de la Velia, situada entre el Valle del Coliseo y el Valle del Foro. Para hacerle espacio, hubo que demoler algunos edificios públicos y casas privadas de esta zona. En una de ellas había vivido un siglo antes el famoso médico griego Galeno, que estuvo muchos años al servicio de la corte imperial. Como las otras basílicas del foro, la de Magencio estaba dedicada a la administración de justicia y a los negocios, y probablemente fue la sede del prefecto de la ciudad encargado de representar al emperador en su ausencia. Las ruinas que han llegado hasta nosotros permiten reconstruir fácilmente la inmensa planta rectangular de la basílica. Solo permanece en pie una de sus 3 naves. Está formada por 3 ambientes con bóveda de casetones, comunicados entre sí por arcos más pequeños. A pesar de sus imponentes dimensiones, nos damos cuenta de que tan solo es una nave lateral. La nave central era todavía más grandiosa y estaba cubierta por bóveda de aristas. Podemos hacernos una idea de la gran altura que alcanzaba viendo el arranque de los arcos que levantaban esta bóveda. Apoyaban en 8 enormes columnas adosadas a los pilares, 4 en cada lado de la nave, de las que distinguimos todavía restos de los blancos capiteles. Todas estas columnas, excepto una, han desaparecido, y esta se conserva con asombrosa integridad. La puede ver en la fotografía de la imagen A del folleto. El Papa Pablo V Borghese la trasladó en 1614 a la Plaza de Santa María Mayor, donde sostiene una imagen de la Virgen. La imagen B del folleto le ayudará a reconstruir el aspecto de esta basílica, fastuosamente decorada con estatuas y mármoles y cubierta con tejas de bronce. En ella puede ver también las grandes columnas que sostenían la bóveda. La flecha azul del dibujo señala el acceso principal al edificio en época de Magencio. Todavía se conservan en relativo buen estado los muros del vestíbulo exterior y los 3 arcos de ingreso. Frente a esta entrada, al fondo de la nave central había un gran ábside, del que hoy solo queda un tímido arranque en el suelo. Cuando Magencio cayó derrotado y muerto por Constantino, en la famosa batalla del Puente Milvio, la basílica no estaba del todo terminada. Tras hacerse con el poder, Constantino remató las obras e introdujo importantes cambios en el edificio. Dispuso una nueva entrada principal, señalada en el dibujo con la flecha roja, que se abría hacia el foro. Para ella construyó un nuevo pórtico monumental, del que todavía se ven los restos de las 4 columnas de pórfido rojo. Esta nueva entrada cambió la orientación de la basílica. Para remarcar el nuevo eje central que se había creado, se hizo necesario construir otro gran ábside al fondo, que es el que ahora vemos en perfecto estado. En el primer ábside del edificio, el que ha desaparecido casi por entero, había una colosal estatua de Magencio, que después fue sustituida por otra de Constantino. Los restos monumentales de aquella estatua, que puede ver en la imagen C del folleto, fueron descubiertos en este lugar en el siglo XV y actualmente se custodian en los museos capitolinos. Esta fue la última basílica civil construida en Roma. A partir de entonces, solo se construirían ya basílicas cristianas. La primera de ellas, San Juan de Letrán, fue promovida por el mismo Constantino a continuación de esta. Las ruinas de este audaz edificio, conocido indistintamente como Basílica de Magencio o de Constantino, causaron una gran fascinación en el Renacimiento. Si se fija en el famoso fresco de Rafael que tiene en la imagen D, verá que estuvo muy presente en los artistas de aquella época. El afán de superar su grandiosidad, por ejemplo, marcó el proyecto de la nueva Basílica de San Pedro, presentado por Bramante. Dirijámonos ahora al punto número 2 del plano para escuchar la explicación del Arco de Tito, que conmemora el aplastamiento de la rebelión de los judíos. Sitúese en la cara del arco que da al Coliseo. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. Tito era el hijo mayor del emperador Vespasiano y ocupó el trono imperial entre los años 79 y 81 de nuestra era. Su nombre ha quedado asociado a la destrucción de Jerusalén del año 70, que llevó a cabo cuando todavía era el hijo del emperador. La hermosa ciudad de David, en cuya defensa murieron 1 millón de judíos, quedó arrasada hasta los cimientos. El templo de Jerusalén, con sus espléndidos atrios y sus paredes recubiertas de oro, reducido a cenizas. Los supervivientes, expulsados de su tierra y vendidos como esclavos. Ya no se les permitió habitar la nueva ciudad que los romanos construyeron años después sobre las ruinas de Jerusalén. Y durante 2000 años peregrinaron por el mundo como extranjeros. Vespasiano recibió a su hijo como un gran héroe. Era un día de primavera del año 71. Hacía apenas 3 años que Roma se había sacudido la tiranía de Nerón y el nuevo emperador gobernaba con prudencia y mano firme. Su hijo Tito, el futuro sucesor, volvía victorioso con sus tropas después de sofocar la peligrosa revuelta judía y toda Roma celebraba el acontecimiento. Los 2 extraordinarios relieves que hay a ambos lados del interior del arco contienen escenas de aquella memorable jornada. El de la izquierda representa el comienzo del recorrido triunfal, con el cortejo a punto de pasar bajo el arco donde empezaba el recorrido. A pesar de su deterioro, la imagen conserva una extraordinaria vivacidad y dinamismo. Los soldados llevan a hombros los tesoros del templo, el candelabro de 7 brazos que Moisés había hecho fabricar, la mesa para los panes de la proposición y las trompetas de plata que anunciaban sus fiestas. Otros soldados portan carteles con los nombres de las ciudades conquistadas. Ningún judío, de los muchos que vivían entonces en Roma, podía evitar estremecerse al contemplar este relieve con la profanación de sus más sagrados objetos. El panel de la derecha muestra la escena principal del desfile. El victorioso Tito va montado en la cuadriga mientras una victoria alada a sus espaldas corona su cabeza con los laureles del triunfo. Tras el carro marchan 2 personajes masculinos, uno vestido con toga y el otro con el torso desnudo, que representan respectivamente al Senado y al pueblo romano. La diosa Roma en persona guía la cuadriga, aguantando los caballos por el bocado. Como fondo de la escena se distingue multitud de fastes y líctores en desorden, que remarcan la gran afluencia de magistrados que acompañaron al vencedor aquella jornada. El techo del arco fue decorado con una riquísima bóveda de casetones, en cuyo centro aparece la imagen de Tito, transportado al cielo por un águila. Es una alusión a su divinización, lo cual indica que el monumento fue construido después de su muerte, probablemente por su hermano Domiciano, que le sucedió en el trono. Como otros muchos monumentos, este arco fue utilizado con fines defensivos durante la Edad Media. Sus potentes pilares quedaron incorporados a una fortificación de la familia de los Frangipane, y el interior del vano fue utilizado como habitación. Los grandes agujeros que vemos en ambos paneles son los puntos de anclaje de las vigas. Este uso causó graves daños al monumento, pero le salvó de la ruina completa y permitió que llegara hasta nosotros. Ahora sepárese un poco de él para ver su arquitectura general. A comienzos del siglo XIX, el arco se encontraba en un estado ruinoso y tenía adosados todavía algunos edificios, como se aprecia en la imagen E del folleto. En 1822, el Papa Pío VII encomendó al arquitecto Balladier eliminar estas construcciones y restaurar el arco, reintegrando las piezas que faltaban. Balladier utilizó el travertino y unas formas simplificadas para reponer las partes nuevas, de modo que se distinguieran del mármol blanco original. El ático, también muy reconstruido, contiene por este lado la inscripción original: el Senado y el pueblo romano a los divinos Vespasiano y Tito, mientras la del lado opuesto deja constancia de esta restauración. Nuestra explicación del foro terminará con el templo de Venus y Roma, que aparece señalado en el mapa con el número 3. Antes de dirigirnos hacia allí, fíjese en el cercano edificio con un alto campanario románico. Es el antiguo convento de Santa Francesca Romana, que en la Edad Media invadió parte de este templo. Ahora, entre otras cosas, es la sede del anticuario del foro, museo que guarda los hallazgos de esta área arqueológica. Vemos en el suelo unos escalones que van desde el arco de Tito hasta el muro del antiguo convento. Estos escalones señalan el límite de la enorme plataforma donde se asentaba el templo. Mirando hacia el Coliseo, vemos también una hilera de columnas que son los restos del pórtico que cerraba la explanada por este lado. Tanto los escalones como las columnas nos ayudan a delimitar el perímetro de la enorme plataforma de este templo, el más grande con diferencia de la Roma antigua. Dirijámonos ahora hasta allí, acercándonos todo lo posible. El templo de Venus y Roma había sido diseñado personalmente por el emperador Adriano, que además de gran humanista y escritor extraordinario, era un apasionado de la arquitectura. Gobernó en la época de mayor esplendor de Roma, a comienzos del siglo II después de Cristo. Su predecesor Trajano había llevado los límites del imperio hasta el extremo, y él quiso expresamente detener la expansión. Su máxima preocupación era evitar las fuerzas disgregadoras de unos dominios tan extensos para conseguir la cohesión del imperio y su eterna duración en el tiempo. Este templo tenía una clara finalidad propagandística vinculada con esta obsesión. La diosa Venus, que el pueblo asociaba a los emperadores, quedaría unida en un mismo templo con la diosa Roma, una Roma eterna, imperecedera y vinculada para siempre a la figura del emperador. El edificio se asentó en la ladera de la Velia que mira hacia el Coliseo. Todavía quedaban allí los últimos restos de la Domus Aurea de Nerón, con la famosa estatua gigante de 35 metros de altura, la más grande jamás construida. Adriano demolió aquel edificio y sus escombros ayudaron a conformar la plataforma artificial donde se asienta el templo. La gran estatua, en cambio, no fue destruida, sino desplazada varios metros hasta quedar situada junto al Coliseo, donde permaneció varios siglos. Para poder interpretar mejor estas ruinas, fíjese en la imagen F del folleto. El templo, construido en mitad de la explanada, tenía una doble cela, orientadas en sentido opuesto y adosadas por su ábside. La dedicada a Venus miraba hacia el Coliseo, y la de la diosa Roma hacia el foro. En la imagen G del folleto tiene una fotografía de esta última, que quedó englobada dentro del convento de Santa Francesca Romana, y es por ello la mejor conservada de las dos. Todavía se aprecia la riqueza de su decoración, con grandes columnas de pórfido, el hermoso pavimento y las bóvedas adornadas con casetones. En la imagen H, puede ver también la cela de Venus tal como se divisa desde el Coliseo. Delante de cada cela, un gran bosque de columnas formaban el pronaos del templo. En los lados largos de la explanada había un doble pórtico, abierto en el centro por sendos propileos que permitían el acceso a la plataforma. Los lados cortos, en cambio, quedaban libres de columnas para no obstaculizar la visión de las dos fachadas del templo. Adriano, uno de los mayores emperadores de la antigüedad, reinó cuando Roma estaba en la cumbre de su gloria. El hermoso templo que él mismo diseñó debía ser símbolo de su dominio inmarcesible y su definitiva hegemonía en el mundo. Pero sus ruinas, como todas las del foro, proclaman con especial fuerza que no hay imperio alguno que sea eterno.